Gracias por acompañarnos en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. El concepto de misión es algo que se viene empujando, diciendo, hablando, llevando, tratando de que se cumpla, porque el concepto de misión está dado en el propósito de la organización. O sea, la organización tiene un propósito, tiene una misión, y hacia allá toda esa organización debe apuntar, debe dirigir su esfuerzo, su trabajo, y lógicamente la organización de la iglesia en esta unidad debe estar apuntando a llevar adelante la misión, y así lo dejó estipulado nuestro Señor. Bueno, tenemos que decir que como iglesia nos reunimos para compartir con el mundo la verdad que nosotros mismos hemos llegado a amar. Y eso podemos también decir que está basada en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice allí en Mateo 28, del 18 al 20, no vamos a leerlo todo, pero hay una parte que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego él hace un mandato: ir y hacer discípulos. Entonces, esa es la misión que el Señor nos entregó: ir y hacer discípulos, enseñar, evangelizar. Evangelizar es dar a conocer estas buenas nuevas de salvación. Ahora vuelve otra vez Cristo. Ahora recuerde usted que en este pasaje Cristo ya ha resucitado. Cristo prácticamente va a ser entronizado, se va a ir al cielo, está con sus discípulos todavía en las últimas instancias. Le está diciendo a ellos, dice, toda potestad. La potestad de Cristo en realidad había sido perdida, y quizás usted me dice, pero ¿cómo eso? Sí, porque él se anonadó a sí mismo, tomó la forma humana, ¿no es cierto?, y hizo su labor como humano, nunca la hizo como divino. Yeah. Él usó su divinidad para sanar, para hacer cosas extraordinarias, pero él fue humano como nosotros, para que nosotros nos demos cuenta de que se puede, y nos demostró que en realidad se puede servir a Dios estando tomado de la mano de él. Él fue humano. Pero cuando dice aquí toda potestad, ahora la potestad ha vuelto de él, y por eso es importante hacer énfasis en esto, porque la potestad que está hablando aquí es la potestad divina que Dios se la va a entregar al ser humano para que haga cumpla la misión de la iglesia. O sea, es algo muy poderoso. Cuando le dice, mira, yo es necesario que yo vaya al cielo para que el Espíritu Santo quede con ustedes. El Espíritu Santo es Dios. Y Dios va a estar con nosotros, va a estar ayudándonos a terminar esta misión, esta tarea que nos entregó el Señor. Entonces, cuando uno lo mira así, ¿no es cierto?, me es dado en el cielo y en la tierra. Oye, qué extraordinario la potestad, los niveles de potestad que nos está entregando. Por tanto, y ahora, porque la tienen, porque no tienen por qué detenerse en llevar adelante la misión, entonces dice, por tanto, id, una orden, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba mirando unas reuniones que se han hecho, y quien hablaba acerca de este concepto de misión decía: aquí estamos haciendo discípulos, o sea, están bautizando discípulos. O sea, está bautizando, hermano, discípulo, para que ese discípulo luego haga el trabajo de discipular a otros para que cumplan la misión y se lleve adelante. Ese es el propósito, en realidad, de la organización de la iglesia, que cumpla la misión estipulada por el Señor. Ahora podemos decir de que la obediencia al mandato de Jesús de bautizarse y observar sus enseñanzas forma una nueva familia universal. Entonces, somos parte de esa familia universal y tenemos que tener en claro lo que el Señor nos envió a hacer, y debemos hacerlo. Cristo no dijo a sus discípulos que su trabajo sería fácil. Él aseguró que Él estaría con ellos, y que si ellos avanzaban con fe, estarían bajo el escudo de la omnipotencia. Entonces, tenemos que ser claros en esto. El Señor no nos dejó una tarea fácil. Y cuando Pablo se le dio esta tarea, yo creo que él no se miró a sí mismo, sino que miró al Dios a quien seguía. Y vio esto para un hombre imposible. Para un hombre es imposible, pero para Dios no lo es. Y él dijo, manos a la obra. Y empezó a, con sus viajes misioneros a esparcir el evangelio por todas partes. Y él tenía ambición, podríamos decir. Sí, él quería llegar a España y evangelizar España. Pero el Señor tenía otros planes. Y finalmente claro. Él cumplió con los planes del Señor. Ahora, en el concepto de Pablo o del personaje Pablo, la verdad que es un personaje que se sale de los parámetros normales, digo yo, no porque sea normal, sino es un hombre que, si uno quisiera ser como él, va a ser muy difícil alcanzar los niveles que él alcanzó de entrega para llevar adelante la misión. Pero mira, lo interesante es que bajo este concepto de misión, organizados para la misión, Jesús le dice enseñándoles. Fíjate que acá, por ejemplo, si tú ves el proceso, primero la potestad, él la tiene toda ahora. Después se le da la orden, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones, bautizándolos con el proceso como se entra a una iglesia, ¿no es cierto? Por el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero mira, después que esto ha pasado, le dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué cosas? Bueno, está todo el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Los evangelios, está Juan, y después vienen todas las reacciones de la comunidad cristiana que empieza a ejercer su misión sin Jesús, pero sí con el Espíritu Santo. Le tienen que enseñar todas esas cosas a la gente, porque ellos no la han vivido, ellos no la tienen como experiencia, entonces deben transmitir la experiencia. Y alguien podrá decir, bueno, en esta época del siglo que estamos viviendo, yo no conocí a Jesús, no estuve como los discípulos. Cuidado con eso, porque cuando tú te acercas a la Biblia, lees lo que hizo Jesús, ya lo estás conociendo, y esa experiencia es la que uno debe transmitir a las personas para que se hagan discípulos y como discípulos cumplan la misión. ¿Por qué razón? Porque esa misión no abarca Jerusalén, sino que aquí yo estoy con vosotros, dices, todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Jerusalén y todo el mundo conocido de la época y la de hoy también debe dársele a conocer el propósito y la razón por qué Jesús estuvo aquí en la tierra. A veces es tan difícil cuando escucho a personas que hablan acerca de estos conceptos que no han leído la Escritura, cómo están tan lejos en realidad del verdadero conocimiento de la verdad. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, enseñarles a las personas. Y por eso este programa está al aire, por eso este programa se mantiene, por eso que todos los días estamos conversando con ustedes y hemos estado hablando del concepto de unidad de la iglesia, y le anticipo enseguida, y vamos a seguir hablando acerca no de la unidad, sino de un maravilloso libro que es el Apocalipsis, para que despertemos, ¿no es cierto?, cómo los acontecimientos se están relacionando y se están uniendo al momento en que Cristo va a venir a la tierra. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Medite en el significado de la promesa de la presencia de Jesús con su pueblo hasta la segunda venida. ¿Cómo debería afectarnos la realidad de esta promesa al tratar de cumplir con la misión que nos ha dado Jesús? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.